Am I loud and clear or am I breaking up? Muy buenas a todos, yo soy Roberto y volvemos en este martes 13 a grabar el podcast de No Tengo iPhone, esta vez la edición número 62 y lo grabamos hoy para que no se diga que somos supersticiosos. En este podcast vamos a hablar de el iTunes LP, aquello que presentó Apple con el iTunes 9 y todo el rollo que se montó. Vamos a cortar el programa con alguna cancioncita de un grupo que nadie seguramente conozca y luego pues vamos a contar una historia que me gustó la experiencia del podcast anterior. Así que, sin más dilación, comenzamos el número 62 de No Tengo iPhone. Bueno, pues si hay una cosa que realmente me gustó de la, bueno, de las últimas presentaciones que hizo Apple, en concreto cuando se presentó el nuevo iTunes 9, pues fue la particularidad que nos ofreció la iTunes Store de poder adquirir nuevos contenidos multimedia que mejoraran sobre todo la experiencia de usuario de comprar música online. Y bueno, pues el iTunes LP lo que vino a refrendar fue esta idea, el ofrecernos mucho más contenido, adornar con un montón de pues contenido extra, como podría ser vídeos, como podría ser animaciones, información, las letras, bueno, un montón de historias que acompañarán a todas esas canciones que, pues bueno, con el disco ya estábamos comprando. También era una manera de incentivar a que las personas, pues, bueno, que los usuarios pues compráramos no canciones sueltas, sino que adquiriéramos discos completos desde la iTunes Store. Bueno, pues una idea tan buena que nos presentaron además con Norah Jones, creo una artista norteamericana de jazz, que bueno, pues se prestó a ello y fue una de las primeras artistas que su compañía discográfica preparó un montón de contenido para adornar, como digo, este nuevo álbum que ella sacó y que vino a ser uno de los primeros iTunes LP que nos mostraron. Pues parece que, bueno, aunque sí que han ido saliendo otros grupos, otros sellos discográficos que han apostado por esta nueva creación de contenidos, pues parece que se ha quedado un poco ahí, en la idea, ¿no? En la idea primogénea, o en la idea principal que tuvo Apple, pero que no ha terminado de cuajar. Bueno, iTunes LP, hay que decir, para concretar un poquito pues las cosas, ¿no? Sobre todo para las personas que estáis oyendo y no sabéis un poco de qué estoy hablando, pues digamos que es una manera en la que tú al bajarte un disco, en realidad te vas a bajar como una especie de archivo, un archivo completo, ¿no? En el que pues vas a tener pues, como si fuera una página web dentro de tu iTunes, eso sí, no lo vas a poder visualizar en el iPhone, simplemente lo vas a poder visualizar en tu iTunes. Bien, pues vas a tener, pues como digo, como una especie de página web en la que podrás acceder no solo a la música, sino que pues también podremos acceder a historia del grupo, podremos acceder a las letras de las canciones, a un libreto de fotografías, también incluso hay muchos que están incorporando videoclips musicales, bueno, pues como entrevistas, como digo, un montón de historias alrededor de 10, 12, 14 canciones. Esto a mí realmente pues me animó mucho a la hora de decir, pues bueno, oye, me animo y compro música digital y lo voy a comprar por iTunes. Bueno, yo realmente desde siempre me ha gustado la música y me ha gustado pues tener no solo lo que es el CD, porque anteriormente había casetes y más anteriormente había vinilos. Pero bueno, siempre el encanto de tenerlo en la mano, de tocarlo, de verlo ordenado en tu biblioteca, de ver el libreto, por supuesto, con las fotografías, con el diseño que se habían currado los grupos, las letras, por supuesto, de las canciones. Pues bueno, es una de las cosas que más se echan en falta cuando, bueno, pues no nos engañemos, todos descargamos música por la red. Claro, a la hora de tú descargar discos por iTunes o canciones sueltas, pues todos sabemos que cualquier canción que compremos o cualquier disco nos va a ofrecer por lo menos la carátula. Y eso está muy bien, pero realmente siempre a mí personalmente se me ha quedado corto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, realmente por lo que acabo de deciros, porque para empezar nunca me ha venido el libreto, ahora sí. Ahora parece que muchos grupos se han dado cuenta y por el mismo precio, los 9,99 o lo que cueste, pues no solo te incluyen las canciones, sino que además pues te incluyen un PDF que, pues bueno, pues a buena calidad, que te incluye pues eso, el libreto digitalizado. Bueno, es una idea muy buena. Yo realmente, pues gracias a eso, oye, me he animado y he adquirido discos, pues que bien podría haberlos bajado por internet, pero pues tenían una cosilla especial y además eran grupos pues que, oye, me apetecía comprarlos. Hay grupos que no me apetece comprarlos y otros que sí. Esto es otro debate, ¿no? Bueno, y claro, pues qué mejor manera para hacerlo, si no lo encuentras ese disco en las tiendas, pues que adquirirlo por la red. Y en este caso por iTunes. Bueno, como me ofrecían, pues ya digo, un libreto digital, pues me decidí y por $9.99 pues he comprado un par de discos. Perfecto, todo muy bien y genial. Pero claro, ¿qué pasa? Que a mí me gustaría tener ese iTunes LP en más grupos. Y el problema es que, pues bien o porque Apple no ha sabido trasladar exactamente las reglas por las cuales va a aceptar el contenido incluido para que él, la propia compañía, digamos que pueda distribuir ese contenido de iTunes LP, o bien pues porque las compañías discográficas pues no han apostado por este nuevo formato, o porque yo creo que la mayoría todavía no confían en lo que es la distribución de música por la red. Pues bueno, yo es una de las cosas que pues estoy echando de menos, ¿no? Que están saliendo nuevos discos, están saliendo novedades, y muy poquitas, nos lo ofrecen con iTunes LP. Pues bueno, ya sabéis que Twitter es como un caudal de información, un caudal de charlas unidireccionales, bidireccionales, no instantáneas, a veces sí, pero bueno, es un mare magnum de información, sobre todo de amigos, y bueno, qué mejor que hablarlo por allí. Y bueno, pues yo esta tarde he lanzado pues esa idea, que me parecía pues un poco triste, ¿no? Que con las posibilidades que tiene este iTunes LP, pues de momento se le esté sacando tan poquito jugo. Pues bueno, para empezar, pues ha habido respuestas, y ha habido respuestas, por ejemplo, pues, como por ejemplo de Icron, que bueno, él afirma que, bueno, que tenemos que ir paso a paso, ¿no? Que primero del CD hay que pasar al MP3, y de ahí a Spotify, o a iTunes LP, o a lo que venga. Pero que él considera que todavía, pues, aún andamos como muy pegados al CD. Pues bueno, en parte creo que tiene razón, pero yo creo que, claro, es lo que os he dicho, cuando se nos está ofreciendo la posibilidad que tiene iTunes LP de recibir un contenido multimedia espectacular, pues bueno, yo creo que supera con creces, ¿no?, todo lo que es el CD. Y bueno, a raíz de esto pues ha habido comentarios. Javillarías pues ha sido, pues bueno, me ha dado un, digamos, la inspiración, ¿no?, para grabar este podcast, sobre todo hablando de este tema, ¿no? Y él afirmaba que bueno, que el otro día leyó que la propia Apple era la que hacía pues los iTunes LP. Digamos que las compañías discográficas le pasaban la información o le pasaba el contenido y Apple pues lo que hacía era comprimirlo, bueno, y añadirlo, ¿no?, a lo que era la iTunes Store. Y que, claro, evidentemente Apple era la que aprobaba y no aprobaba, tal como pasa en la App Store con las aplicaciones, ¿no? Y que incluso, pues bueno, se oyó que una compañía pequeña, una pequeña discográfica, preparó un contenido para una novedad, un disco, y pues Apple se lo denegó. Le denegó la posibilidad de hacer ese LP. Y claro, pues la verdad es que ahí te quedas un poco chof, ¿no? Porque dices, vaya lata, ¿no? Porque si, claro, si ya estamos pensando en el corte que tiene que hacer Apple y esa selección, evidentemente todos estamos apuntando, ¿no?, creo que casi todos, a las grandes compañías. Y claro, pues hay un montón de música que se nos va a quedar por medio, e incluso de las grandes compañías, muchos grupos que se nos van a quedar ahí. Claro, es una lata. Al Bautista también comentaba que la industria de la música es incapaz de avanzar con la tecnología. Y luego hablan, pues sí, la verdad es que pues tiene bastante razón, porque es, ya digo, es una buena manera de incentivar a que la gente pues compre música por la red, porque le ofrezca algo más. Y esto también estaba de acuerdo Dodoir, que también afirmaba que esas mismas compañías son las mismas que luego dicen que la industria de la música está en crisis. Pues bueno, ya sabemos que los estándares antiguos pues hay que renovarlos, y ahí tenéis toda la razón. Es una lata. Luego Mael TJ, del podcast y charlas, pues afirmaba que bueno, que cueste una pasta crear contenidos, evidentemente, y que solo los grandes, solo las grandes compañías, pues lo van a hacer. Y él dice, pues bueno, que hay que pagar un canon de 10.000, supongo que de dólares, y que es complicado. Y que luego además, pues los precios, por ejemplo, de... Él comentaba un LP de Mika, que sí creo que es iTunes LP, pues en Estados Unidos lo tienen por $12, y en España pues por 14 euros. Claro, pues bueno, eso tampoco, digamos que tampoco influye mucho en lo que es incentivar, ¿no?, a que la gente compre. Evidentemente los precios es algo que tenemos ahí siempre, y más con la crisis que tenemos. Pero en fin, yo sinceramente pienso que iTunes LP es una gran oportunidad que posiblemente nos vayamos a perder, porque si las compañías no han aprovechado el boom del comienzo, el boom de la presentación, para crear esos contenidos, pues pienso que poquito lo van a hacer. Y que, bueno, nos tendremos que conformar con lo que hay, con lo que hay en la iTunes Store. Y bueno, yo realmente, al menos, lo que espero, si voy a comprar un disco en iTunes, es que al menos pues me incluyan el libreto, ¿no? El libreto, que me lo digitalicen, que me lo pasen a PDF y que me lo incluyan gratuitamente en el disco. Porque claro, si no, ¿qué me dan para que no me lo baje por internet, ese mismo disco? Pues me ofrecen muy poquito. De hecho, si me lo bajo por internet, seguramente me lo pueda bajar a mayor calidad que si me lo bajo por iTunes. Entonces, pues bueno, yo creo que las compañías aquí, sean grandes, sean pequeñas, crear un PDF lo podemos hacer todos. Creo que no les cuesta nada incluirlo, ¿eh? Así que bueno, ya sé que no lo va a escuchar nadie, ninguna compañía de industria musical, este podcast de No Tengo iPhone y este alegato en contra y esta petición, pero bueno, yo lo lanzo desde aquí. Seguro que muchos estéis de acuerdo conmigo, porque muchos, yo creo que casi todos, nos encanta la música y quieras que no, somos consumidores de ella, sino porque no compramos discos, compramos DVDs o vamos a conciertos. Así que queda lo mío. Vuestra opinión, por supuesto, estoy encantado de escucharla, ya sea por Twitter, twitter.com/cortador, ahí me encontraréis, o bueno, en el blog, por supuesto, notengoiphone.wordpress.com, ahí podéis comentarme lo que queráis sobre este tema y sobre tantos otros. Bueno, antes de cortar el programa en dos, pues bueno, voy a agradecer un montón a todos los que habéis votado por No Tengo iPhone a mejor podcast y mejor blog tecnológico en los premios Bitácoras 2009, que se están celebrando ahora. Se están haciendo las votaciones, bueno, cada X días salen las clasificaciones parciales. Bueno, ya creo que vamos por la cuarta, y la verdad es que estoy muy contento, porque la verdad es que tampoco lo he venido diciendo mucho, pero la verdad es que está guay, está chulo que la gente se acuerde de ti, y estoy, creo que en la cuarta clasificación parcial del mejor blog tecnológico, creo que estoy el número 11, y no sé si en el mejor podcast estoy en el octavo o el noveno, no sé, eso me han contado, por ahí va. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis acordado de No Tengo iPhone, y un besazo a todos. Ahora vamos a partir este podcast por la mitad totalmente. Vamos a poner una canción de un chico que nada, no creo que conozcáis ninguno. Se ha metido a cantautor. Antes cantaba era el cantante de un grupo de hardcore punk que se llamaba Lágrimas y Rabia. Se llama Lágrimas y Rabia. Y en este caso, pues se ha ido a cantar solo con su guitarra, eso sí. Y se llama, bajo el nombre de Corazón Negro. Se llama Corazón Negro y la canción es Incondicional. Por supuesto, la calidad es muy mala, porque el que no tiene dinero no tiene para producción. Así que bueno, yo espero que la disfrutéis y volvemos con alguna historia. Solo de pensar siempre me hace sonreír. Qué buen alma tienes, no la podrías cambiar. Contigo estoy en paz y las palabras valen. Tengo 10 dedos entre manos y uno te cuenta a ti. Porque tanta gente no es más que masacres, quejándose de cosas que no les importan. El listo del montón, bien adaptado, que se disfruten entre sí, de vivir de largo. El listo del montón, bien adaptado, que se disfruten entre sí, de vivir de largo. Hay poco que reluce. Debo ser muy tonto, pero no lo creo. Si no tuviera nombre, se llamaría Incondicional. pero si lo tiene y me la vaya a callar. Si tanto se quiere cambios, ¿por qué no se ve? Si tanto se hace daño, ¿por qué no parar? Un mundo de excusas bien explicadas, tapar con palabras es una enfermedad. Un mundo de excusas bien explicadas, tapar con palabras es una puta enfermedad. Bueno, volvemos después de esta pausa musical que os, bueno, espero que os haya gustado, pues a contar alguna historia, a relajarnos un poquito, a bajar la luminosidad de nuestras luces, bien sea de casa, bien sea de la ciudad, que entornemos un poquito los ojos y que nos dejemos llevar un poco pues, por la imaginación, que a veces nos hace falta, sobre todo, dejarnos llevar por esas cosas que nos van apareciendo por la mente y que si bien a veces no tienen sentido, otras sí lo tienen. Antes de eso, pues voy a recordaros, para la gente que seáis de Aragón, que estéis por Huesca, que estéis por Barbastro, que la Summon Party es el 17 y el 18 de este mes de octubre, y que yo el domingo pues voy a estar a partir de las 6:30 dando pues una charla, hablando con la gente que se acerque por allí, sobre todo este rollo de podcasting. Así que bueno, en Barbastro, la Summon Party 2009, allí me encontraréis. Y bueno, vamos a, como digo, a cerrar un poquito los ojos, a reflexionar sobre ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo imaginar, como digo, imaginar. Me lo pasé también grabando la anterior historia en el podcast pasado, que pues no me he querido ir de este campamento, ¿no? Que creamos entre todos nosotros. Y me apetecía, pues, ya que había contado una historia, pues lanzarme a por otra. No sé si os habéis fijado, pero de noche, cuando la luz de la luna maravilla el orden natural de las cosas, las personas dejamos de pensar como tales, a veces incluso imbuyéndonos en la magia de soñar. Una noche de estas yo me senté tranquilo a observar esa misma luz reflejada en la oscuridad de una laguna en la que tantas veces me había bañado de día. Aquella noche todo se veía diferente. Todo se sentía de una manera extraña, pero a la vez agradable y tranquila. El sonido de la naturaleza, desde luego, cambia de noche. El murmullo de ese bosque, esa laguna, era silencioso, aunque constante. En las horas en que los ojos piden más descanso que la voluntad de mantenerlos abiertos. Pero siguen captando, es que siguen captando los últimos vestigios de una vida que parece que se va poco a poco en ese reflejo del agua. Allí me encontraba, con dos piedras planas en la mano, sentado en aquella orilla tan cerca, que el agua helada maltrataba las plantas de mis pies, que sin embargo se resistían a salir de ella. El reflejo de la luna era inconstante. La brisa blandía el canto de los arbustos que coronaban aquella pequeña laguna y que hacían cantar, casi cantar, sus flores, que disimulaban a su orilla en una noche tímida, sin sus vivos colores, ansiosos casi de la luz del día. Levantando ligeramente una de aquellas piedras, la lancé sin apenas fuerza. La laguna pareció estremecerse, como si de un único y sólido cuerpo se tratase. La piedra cayó de golpe, sin compasión y con desgana, llegando al fondo sin detenerse siquiera a contemplar el daño. Me sentí, reconozco, algo raro. Dejé pasar unos minutos y sin siquiera pensarlo me levanté convencido. La segunda piedra, que hacía tiempo todavía quedaba quieta en mi bolsillo, se enredó en mi mano y me hizo mirarla fijamente. Era gris, plana, como un trozo de cartón arrancado de quién sabe dónde, rugosa y fina a la vez, pero con un tacto helado, provocado ya por la fricción de una noche fría, helada, en sus entrañas y también en las mías. Eché el brazo hacia atrás y ella sola resbaló por la palma de la mano, precipitándose en una laguna con todavía muescas de dolor del último impacto. Pero aquella piedra no derramó gota alguna. Tal y como había provocado en mi mano segundos después de abandonarla, provocó un cosquilleo en el agua al ir deslizándose rebotando en varios besos, parecían besos, a la superficie de aquella laguna, hasta terminar hundiéndose con suavidad. Apenas imperceptibles, las pequeñas ondas provocadas por aquella caricia comenzaron a diseñar formas concéntricas en el espejo de la laguna que reflejaba, todavía, la brillante cara de la luna. La estuvieron peinando durante minutos, hasta que de nuevo la luna recuperó su viveza y redondez habituales, para estar mucho más bonita que antes. Me abrigué con rapidez y abandoné aquella laguna, estando seguro de haber peinado en aquella noche, con dos simples gestos, la brillante y lejana melena clara de la luna. Pues en abandonar este estado en el que nos encontramos tan idílico y tan fuera de los ruidos de la vida diaria, de la vida cotidiana, nos vamos a despedir, mirándonos a los ojos de nuevo con ese brillo que nos refleja también, no solo en el agua, sino en nuestros propios ojos, esa luna clara, esa luna brillante, y nos vamos a dar un fuerte abrazo y un fuerte beso para despedirnos hasta la semana que viene en este podcast, en el podcast de Nothing Phone. Un saludo a todos y hasta luego.